nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atraparlos. La mano real, nuestro valor vencerá. Te enseñaré. Siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atraparlos. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Gran amigo es, en un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atraparlos. Ahora real, nuestro valor vencerá. Te enseñaré y tú también. Empezando, digamos, Anime Nexus, es un gran placer estar aquí, poder acompañarlos en este nuevo programa para Pokémon que tenemos para ustedes llamado Pokésai. Y es un gusto presentar aquí a mis compañeros. Aquí tenemos presente a alguien, parece que ya la reconoció por ahí en el chat IRC de Anime Nexus, que es la radio donde están escuchando en este momento. Y tenemos presente aquí a Suki 90. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, es un placer estar aquí en la radio de Anime Nexus. La verdad, les voy a ser sincera, estoy súper nerviosa, hace mucho que no estoy en una radio en línea. Y pues bueno, ojalá que sean buenos con nosotros en este primer programa. Y pues, vamos a llevarnos bien. Y aquí también está acompañando aquí un caballero que también maneja un montón de cuestiones de Pokémon en su canal. Y pues aquí también tenemos presente a Sub Alex. Hola amigos, bienvenidos al Pokésai aquí en Anime Nexus. Yo soy Sub Alex y pues igual como dijo la buena de 90 Suki, pues espero que sean buenos con nosotros, hay que barrarla chido y pues espero que les guste este nuevo proyecto que les venimos manejando, carnales. Entonces, disfrútenlo y pues hay que divertirnos. Y por último, menos importante, oye, deja que me termine de presentar yo. ¡Ay, sí es cierto! Estamos presentando como un caballero, me estás interrumpiendo. De este lado les traemos aquí a nuestra conductora directamente desde Anime Nexus, el Pokésai, Pink Star. Ajá, exactamente, pero menos... Por último, pero no menos importante, yo aquí, un gusto también poder estar acompañándolos en esta nueva proyecto que tenemos saliendo para todos ustedes. Y pues rápidamente, nos gustaría saludar rápidamente a la gente que nos está escuchando en este momento por aquí en Anime Nexus, en el chat IRC. Tenemos ahí presente a DJ Aome, a Joker Natsu, a Akari. Tenemos también presentes ahí a Ness, a Eric. Hasta del inframundo viene Lucifer. ¡Ah, que vea! Del inframundo, es cierto. Oye, es que estamos hablando de Pokémon. Obviamente tenemos tenía la que bendición venir de Lucifer Satanás, please. Exactamente. O sea, no se puede hablar de Pokémon sin hablar del diablo. Es, van de la mano, sinónimos. Bueno, tienes un punto. Pero sí, aquí muchas gracias aquí por la bienvenida, aquí nos está la gente saludando, aquí dice Cross-sensei dice, acabo de terminar Pokémon Moon, a usar el programa, guajajaja. Pues sí, ahora como pues es programa Pokémon, sí, vamos a abarcar un poquito de todo, pues, videojuegos, del anime, del manga, etcétera, etcétera. Claro que también vamos a estar al pendiente de los comentarios, porque a ver, este es un programa que vamos a llevar nosotros, pero pues el punto también es que ustedes participen, nos comenten lo que saben, lo que opinan, para que no sea solamente de aquí para allá, de allá para acá. Esperamos su apoyo con los comentarios para que sea un poquito más dinámico, se entretengan y pues les guste más el programa. Pokémon el diablo todo conecta, dice Eric. Tiene sentido, Eric, se ve que eres una persona letrada, que conoce el tema, que conoce de los Pokémon. Como Josué Irión, nuestro pastor de Pokémon. Nos llevaremos. Nos dice Moyaco, las retó a Pokémon Showdown. Creo que más bien te llama la Tizu. Pero te lo explico de eso. Híjole. Así que tú digas experto, lo que se denomina un experto. No. Pero bueno. Coincido, el más experimentado. Pero bueno. El más experimentado, pues, por eso decía. Tenemos a Rosa que adoramos, a Lucifer, que dice, otra banda que le vende su alma a Satanás para salir en la radio, jaja. Y yo, pues la verdad, sí, ¿para qué vamos a echar mentiras? Sí, sí. Por un módico precio fue, pero pues bueno, aquí estamos. Sí, es cierto. La verdad es que sí. Se pueden tener más almas que vender. Y bueno, hace un momentito para empezar, pues ahí escuchamos el tema de Pokémon, el clásico, es Atrápalos Ya. Que pues creo que ya se volvió una especie de himno, ¿no? En la cuestión de, al menos del anime aquí en Latinoamérica. Porque pues, ¿quién no ha oído esta canción? Claro, es el... En cualquier top, en cualquier persona que ha visto una caricatura conoce el tema de entrada de Pokémon. Entonces es como el himno. Aunque pues, Pokémon tiene varios openings bastante buenos, pero este es el por lo menos el más reconocible, el más emblemático. Pues yo creo que no solo en latino, sino en el resto del mundo, salvo Japón, que obviamente tienen su propio opening, pero pues prácticamente ahora sí que aunque sea incluso de juegos, fíjate, cuando tomas el tema de los juegos, incluso ahí mucho tienden a escuchar, tienden a poner el tema principal de Pokémon en Occidente, que es Atrápalos Ya o hace ¿cómo se dice en castellano? Hazte con todos. Así que sí, ya prácticamente es un himno. Pero también, bueno, como dices, hay muchos openings muy buenos, tanto en japonés como americanizados, buenos de Pokémon. Así que pues vamos a estar escuchando tantito de cada uno durante la transmisión. Pero vamos a ver quién más se está uniendo. ¿Quién llegó? Pero si es mi querida Lilia Gamer, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. ¡Lilia! Muy bien. Acá nos dice el coro sensei, pero nos están presionados por locutar. No presionados, pero sí, o sea, queremos hacer una buena impresión. Vaya. Así que esperamos este... Yo llevo ya como 3 o 4 años fuera de la radio online, o sea, presión, ¿qué es eso? Eso no es presión, es para nada. Y acá nos dice Diyaume, el equipo que ha sido metido otra vez. Bueno, ahorita actualmente en el anime ya casi no se escucha esa frase porque, pues, bueno, para quien no esté a tanto, pues, ahorita hay un Pokémon especial, Beware, de Alola, que se ha encargado prácticamente de no, si bien no mandar a volar al equipo Rocket, los manda, quién sabe, llega de un lugar X, siempre llega de esa manera aleatoria donde está el equipo Rocket y se los lleva. O sea, es el diablo, no hay otra explicación, es el diablo, es Pokémon, o sea, ya lo dijo Lucifer, ya lo dijeron en el chat, o sea, es el diablo, tiene totalmente, mira, ya se cambió el nombre a Satanás, o sea, viene de ahí, viene del inframundo, Beware, por eso es el diablo. ¿Qué más señales aquí? Exacto, todo coincide, los números no engañan, las estadísticas nunca engañan. Pues sí. Ay, sí, no puedo debatir. Es, bueno, no sé ustedes, pero es una catchphrase prácticamente que yo extraño del equipo Rocket en el anime como tal actualmente, porque decía, pues ya prácticamente cada vez que los mandan a volar, y si es que los mandan a volar en la temporada nueva, sale Beware y es como de, maldito oso, ¿por qué no los dejas volar? ¿Por qué no me dejas humillarlos? Sí, siempre nos saca de una porque... siempre llega de formas inimaginables a donde sale el equipo Rocket. Ha llegado desde un helicóptero, desde un avión. O sea, ¿qué sigue? Corriendo en el agua como Naruto, o sea. Es diabólico. Diabólico, Pokémon es diabólico. Lo dijeron los 90, lo siguen diciendo ya. Es un hecho. ¿Para qué le peleen? Se seguirá diciendo. Nos dice acá, Jaco, perdóname si no leo bien tu nick. Dice, lo primero que creo que hablarán, hashtag, que vuelvan la Pokédex Nacional. Creo que es prácticamente uno de los temas que sí podemos llegar a tocar más adelantito. Sí, vamos a tocar varios temas, no solamente del anime de Pokémon, sino como dijimos, Pokémon Extral. Pero me gustaría en ese aspecto, cuando toquemos ese tema, sí saber la opinión que tienen todos ustedes. Nosotros ya tenemos una opinión concreta del tema. Y bueno, creo que yo lo he expresado varias veces en Twitter, pero aún así me gustaría conocer más opiniones, porque casi no interactúo con gente que sepa de Pokémon, o bueno, que le interese hablar de Pokémon, más allá de acá mis dos compañeros que tengo aquí conmigo. Entonces, sí, estaría muy bien conocer todas las opiniones. ¿Qué nos dice Akari? Dice... Hola, me parece que Lilia es tu clon, te caíste y el otro me quedó colgado para sacarlo. ¡A caray! Ya encontraron un clon a Lilia. No, Lilia es compa. No, bueno, no sé si anteriormente aquí en el chat haya ya una Lilia de antaño, pero esta Lilia es mi moderadora de YouTube y viene aquí a echar la guata, entonces... Tranquilo, no la vayan a sacar. Bueno, y ahorita sí, como es buena para los combates. Ella sí es buena. Bueno, sí. Hablando del equipo Rocket aquí que nos estaban comentando, vamos a poner el tema del equipo Rocket, ¿por qué no? El tema del equipo Rocket, que obviamente es el equipo de villanos más querido de todos. Así que pues disfrutemos esta canción y recuerden que están escuchando este nuevo programa Pokésign por Anime Nexus, así que sigan al pendiente, no se vayan. Ya regresamos. Soy el jefe, estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema, les espera. Doble problema, les espera. Somos los malos más malos que hay. Hemos creado un malvado plan. Yo soy el rey. Y yo la reina. Yo soy del crimen. ¡Ufa! Para extender nuestro reino. Somos el equipo Rocket y luchamos por el mal. Tenemos una razón y es buscar raros Pokémon. ¡Yo soy hermosa! ¡Y yo también! Solo son parte de mi grandioso plan. Nosotros podremos sabotearlo, Jesse. ¿Podrían callarse? ¡Hágale, jaleo! ¡Ahí viene! ¡Doble problema! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas! ¡Dan problemas! ¡Dan problemas! ¡Problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas! ¡Dan problemas! ¡Dan problemas! ¡Problemas que te seguirán! ¿A poco no? Estamos de regreso aquí en Anime Nexus. Con Pokesai. Es una de mis canciones favoritas de ahora sí que de Pokémon como tal, de todo el CD que salió, que no me acuerdo realmente cuál era el nombre del CD. Hacer un maestro. Pero, ándale. Eso precisamente yo lo llegué a tener, pero pues sí, como buena niña, no lo cuidé. Entonces ya valió. Pero era una de las canciones que yo más repetía y repetía y repetía y repetía. Precisamente porque me encanta el equipo Rocket. Es como... El equipo Rocket no puede faltar en nada, absolutamente nada de Pokémon. Entonces son como que mis voces. Sí. Vaya, vaya, vaya. No sé, a mí me gustaba siempre más este... ¿de qué clase eres tú? O la que siempre me llegaba al Cora era la de mis mejores amigos. Y ¡ay, la de este... sí! ¡Ay, cómo se llama el nombre! La de... Una, que también habla de amistad y... Los dos siempre unidos. Los dos por siempre juntos. Está bien bonita esa canción. Sí, muy bonita. Aquí rápidamente queremos leer unos comentarios que nos decía... Primero Moyaco decía, me va a encantar este programa, ya que trata de uno de mis juegos favoritos. Sí, Pokémon ha dejado una marca en una gran parte del público. Nuestro ya al mundo internacional. Y acá nos decía hacia DJ Aume, JMM es un clásico. Algo que tristemente como que ya no podemos escuchar mucho en el doblaje actual de Pokémon porque... Bueno, corríjanme si estoy totalmente equivocada y también en los comentarios, pero creo que le exigieron ya prácticamente a Pepe Toño Macías que se limitara con eso. Es que después de Sino. Sí, o sea, ya después de eso, incluso yo, y esto que lo decía aquí al inicio, ya lo sentía raro, me acostumbré en exceso al JMMS. O sea, ya no podía escucharlo simplemente como James. O sea, no, me era imposible, era muy raro. Pero es que el Sino también era de ¡ay, el guapo, miau! Y era como de ¡ay, cara! ¡Híjole! Eso sí, fue era muy random. Público difícil. Público difícil, exactamente. Como dice DJ Aome cuando decía ¡ay, madre! Ajá, como Gordolfo Gelatino. Exactamente. Es que, fíjate que... El equipo Rocket está precisamente para los modismos, porque a fin de cuentas estaban en muchas situaciones cómicas y al final precisamente ellos, ¿cómo se dice? Ah, se me fue. Eran el alivio cómico de la serie como tal. Si bien había muchos momentos chistosos, ellos eran el punto clave, el foco de la comedia en Pokémon anteriormente. Ahorita ya es un exceso, pero con ellos está perfectamente bien todo. Ahorita es Mamane, ¿eh? O Sófocles, como lo conocen. No. Jaja, XD, te entendí la referencia. Nadie nunca. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué nos dice? Extraña a James cuando decía ataque de aliento pozolero. Se extrañan demasiados modismos con James. Pero que si me cuentas, pues, no te afectaban realmente tanto la trama. Era muy diferente a que James o Jesse te dijeran algún modismo a que luego Ash saliera con alguna tontera como del Kate del Castillo. Ah, sí, sí, no. No, eso es, a mí me dejó muy tocado cuando escuché eso, porque, o sea, la neta, yo estaba viendo Diamante y Perla, lo estaba reviendo, y era el episodio donde van a Rurus y se encuentran con la doble de Don, que es la princesa Salve, etcétera, etcétera, y en una parte están platicando como de, ah, pues bueno, es que viven en un castillo muy aburrido y no sé qué, y el Ash, como ya con la voz de Miguel Ángel Leal, dice así como, pues hablando de castillos, espero que Kate del Castillo grabe novela pronto. ¿Eh? Te sacas de onda. Sí, sí, no fue una. Fue una región, una saga muy buena, muy querida dentro de Japón, pero que lamentablemente en América, y en Occidente prácticamente se vio muy dañada por los diálogos y aquí en Latinoamérica por el modismo. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí DJ Aome nos dice, locutores, ¿desde dónde transmiten? Nos gustaría saber un poco más de ustedes, por favor. DJ Aome, bueno, nosotros los tres transmitimos prácticamente desde México, somos mexicanos los tres. Nada más que señor de la República prácticamente. El acento los delata, no somos peruanos, mi estimado Pikachu Power, no somos de Perú. Somos mexicanos, venimos desde el norte de México. Bueno, yo no. Bueno, sí, pero no. Pero sí, somos mexicanos y pues a los tres creo que nos gusta bastante Pokémon, como que en especial. Bueno, Pixar es una Pokepedia, básicamente, ella sabe. Sí, de Pokepedia, todo. Cualquier cosa, en la consulta. Así que cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier dato curioso que quieran saber, la Pokepedia Pinkstar es la indicada, porque ella ahora sí que es una biblia, literal. O sea, no miento. Exacto, ella le mueve a todo lo que sea Pokémon. Ella le sabe ahí. Pero si especialmente somos de los Méxicos. Viva el chicharito, el tequila, el mariachi y maná. Tierra pariente, más o menos le atinaste. Tierra viejón. De que yo, bueno, Pinkstar y yo somos del norte de México, del norte de la República. Y Zoom vive en el centro, prácticamente en el centro, pero tiene raíces también norteñas. Así que sí, más o menos ahí le atinaste con él. Sí, de hecho sí, o sea. Tú muy bien, Eric Hinemori. Así acá nos dice DJ Aome, ¡viva México! Claro que sí, que ella también es mexicana, sí, cierto. Uf, qué contrabajo especial, perro. A ver, nos malinforman, pues sí, que ¿cómo ves, mi estimada DJ Aome? Ahí nos dicen, esos saludos de Victoria, Tamaulipas. Muchos saludos hasta la ciudad, Victoria. Hasta las Tamaulipas, las maná. Es uno de los grupos más icónicos, Vicente Fernández o no sé. Eso ha sido una leyenda, nos van a dar un poco de levantón. Pues, ándale. ¿Cómo okay, ves? Cambiando de tema, bueno, ahora estamos nuevamente hablando del equipo Rocket, queríamos hacer una pequeña mención de que ahora el equipo, ahorita que decía Suki 90 que ahorita el equipo Rocket está en todo, pues sí, de hecho, ahora está infiltrado el equipo Rocket en Pokémon GO, no sé para quiénes aquellos que quizás todavía jueguen el Pokémon GO, chance, pero seguramente lo ubican, obviamente aquí sé que hay tantas fases en la cuestión del Team Go Rocket para esta aplicación. la Poké Parada obviamente tiene que girar de una manera extraña y debe tener algo de color negro la Poké Parada. Y ahí es cuando aparecen los algún recluta del Team Go Rocket. Y ahí es cuando te encuentras con ellos. Debes seleccionar a algún Pokémon de tu equipo. Y ahí es cuando te va a atacar el recluta en el caso de que gane, por ejemplo. Así que pero... eso va a estar interesante. Ajá, dale. Ah, no, sí, de que esas son diferentes fases. Cuando una vez que peleas contra el recluta, obviamente tu Pokémon va a ser, digamos, ¿cómo decirlo? Infectado, por así de cierta forma, y debes purificar a tu Pokémon, ya sea con caramelos o con el polvo estelar. ¿Pero qué les va a dar? ¿Les va a dar Pokémon o acá o enfermedad acá de las gachas? Tetan. Ah. Es curioso que también añadieran el Pokerus también en el Pokémon. Sí, pero quién sabe. Quién sabe. Por ahorita es esto de que vas a juntar los reclutas del Team Go Rocket y pues estás en riesgo de que tu Pokémon esté infectado. Y vaya, hablando como tal del equipo Rocket, Steam. Nos vamos a enfrentar a los reclutas, pero dice la noticia o se anunció que pueden llegar a salir Jesse James o son prácticamente nada más así los reclutas. Reclutas genéricos. Sí, son genéricos, no dice específicamente de Jesse James. Pero técnicamente sí es del equipo Rocket, de cierta una... forma. Voy a hacer una petición en change.org que escriba la página. Como si esas cosas pasaran. Cállate si funciona. Sí, por ahí dice Pikachu Power, en el último capítulo de Pokémon se enfrentaron en una pelea del torneo. Ahorita vamos a hablar un poquito del anime. También. Vamos a hablar un poquito más del anime. Exacto, así que tranqui. Pero tío, vamos a sacar un mundo de temas, pues. Sí. De hecho, o sea, lo único que sí me hubiera gustado con eso que estábamos hablando de Pokémon es que se incluyera a Jesse y James. Es que como dice, tú piensas que equipo Rocket, Jesse y James... James es lo primero que se te viene a la cabeza, incluso miados, o sea, realmente ya son un ícono de ellos del equipo Rocket, que bot. Así que yo con mi neta, o sea, realmente dice el equipo Rocket, Jesse James es lo primero que se nos viene a la cabeza, entonces yo espero, como fiel fan del equipo Rocket, que los que tan pronto, digo, no estoy jugando un poquito más, pero quizás ellos así como han salido los Pikachu con gorrita, que nada más por eso lo vuelvo a instalar para taparlos. No juego Pokémon Go, no eres fan de Pokémon. A ver, ¿qué más nos están diciendo por acá? Acá dice Julio 91, qué bueno que tenemos programas en Anime Nexus, man, muchísimas gracias. Esperamos realmente hacer un muy buen programa y pues quedarnos en la estación. Estamos muy felices de estar aquí y hacer buena química aquí con este público que tenemos. Muchas gracias a todos por estar comentando y acompañándonos. Pero bueno, evidentemente de Pokémon, especialmente del área de videojuegos, estoy segura que no es el único, la única noticia que tenemos ahora sí para comentar, ¿no? Sí, creo que había una noticia más. Tenía una mezcla algo interesante. Bueno, tú sabes un poquito más de eso que yo en este aspecto, pero tiene que ver con Rami. Exactamente. Actualmente, si uno entra a la aplicación de Pokémon Go, pueden ver que aparece un Pikachu con un sombrero de paja, que es el sombrero clásico de, obviamente, Monkey D. Luffy, protagonista de One Piece. Y que, obviamente, tú lo puedes encontrar durante esta semana, del 22 de julio hasta el 29, puedes encontrar a un Pikachu especial, obviamente con este sombrero en particular. Esto ya se aplica, al principio solamente estaba sola en Japón, pero actualmente ya está disponible de manera internacional, así que para aquellos que, aquí como Suki, que coleccionan los Pikachu con diferentes sombreritos, pueden descargarse de nuevo el Pokémon Go para poder tener a Pikachu con el sombrero de Luffy. Pero, a ver, sí, evidentemente voy a volver a descargar el Pokémon Go nomás para visitar al trabajo, ver si me lo encuentro. Pero ¿hay algún motivo en especial por el que estén haciendo este crossover? Porque bueno, a ver, Pokémon, lo único que yo sé que tienen conexión Pokémon y One Piece es que Ikue Otani, que es la seiyuu de Pikachu de toda la vida, es la seiyuu de Chopper de One Piece, que es lo único que yo sé que tienen de conexión. Pero ¿hay algún motivo en específico por el que tengamos este pequeño crossover? Pues al ver, es para enmarcar el aniversario 22 del manga de One Piece y además del tercer aniversario de Pokémon GO. Y pues también habrá un evento, es un evento benéfico más que nada, en el caso de Japón, ya que el objetivo es apoyar la reconstrucción de la prefectura de Kabumoto en Japón. Que esto es por eso. Y también dependiendo si hay oportunidad, el usuario como tal también puede obtener el Pikachu, pero el sombrero de paja también lo puede utilizar el usuario, así que eso también va a ser un plus. Que la prefectura tuvo daños durante el terremoto que hubo en el 2016 en Japón, así que es por eso que se hizo este evento benéfico, mezclando pues tanto y pues dado a que One Piece es uno de los mangas y animes más populares en Japón, pues obviamente va a tener, yo creo que el principal pegue va a ser por allá. Sí, creo, aunque no creas, One Piece es también una serie muy querida en Occidente, ahora sí que tiene muchos fanáticos. Entonces probablemente sí haya mucho recibimiento para este tipo de pequeños crossovers, así que no dudes que mucha gente captura demasiados Pikachus con sombreros de paja. Va a pasar. Bueno, rápidamente pues ahorita estaba platicando Zoom sobre qué canciones le gustan. Aquí vamos a presentarles rápidamente esta canción, Mejores Amigos, de obviamente también del disco Pasero Maestro. Y esperemos que sigan disfrutando del programa. Recuerden que están escuchando PokéSign aquí en Anime Nexus. No vayan a ir a cantar. De ahí no se vayan. Que yo sí. Bueno, vayan por pañuelos en todo caso. Pero no se vayan. Seguimos aquí. Ya volvemos. Bye. Recuerdo al conocernos, fue divertido. Prepárense para los problemas. No, no es cierto. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Anime Nexus. Okay. No, no, mentira. Estamos de regreso aquí con Anime Nexus transmitiendo PokéSign. Esperamos que les haya gustado esta rolita de Mis Mejores Amigos. Y pues para empezar ya a entrar más en materia, pues queremos comentar rápidamente la cuestión del anime. Que para aquellos que no estén tan al pendiente, pues actualmente el anime está en la Liga Alola. La Liga Alola. Criticada Alola. La criticada, sí, la región y la liga. ¿Desde cuándo Pokémon ya no es un shonen? ¿Pero cuándo lo fue? No era shonen, es que KJ se te está bien jaco. No, en sí, fin, sí, este... como ya dijo Pink y como ya lo mencionó 90 Suki, de la liga de la liga Pokémon de Alola está en pleno apogeo. Vemos que hay unas diferencias a comparación del juego, que por ejemplo en el juego ya saben que es en el monte Lanaquila y acá es en una isla que creó o que patrocinó el Paraíso Aether, y donde es un formato un poco extraño, un poco extraño, porque el formato era, creo que eran 100 y cacho participantes o 200, no me acuerdo. Y se hizo un Battle Royale, algo muy emblemático de la región de Alola, para después pasar a los emparejamientos, específicamente a los cuartos de final. No, a los octavos de final, perdón. Octavos, mijito. A los octavos. Cosa peculiar que vemos al principio, que son combates uno contra uno. Ya a estas instancias, en los octavos de final, pues siempre hemos visto batallas 6 contra 6. Aunque por una parte, pues ninguno de los participantes tiene 6 Pokémon, salvo Ash, que los tiene en el rancho, pues, pero... Era del rancho del profesor Uki, dice, pues ya, yo tengo mi equipo, chale con usted. De hecho, mira, el Koro-sensei dice, es el Cruz Azul del anime, ese Mostaza. Koro-sensei, por ahí hay un dato que la otra vez me hizo mucha gracia ver, que el año que salió Pokémon... fue el último año que el Cruz Azul quedó campeón de liga. Entonces, están destinados a ser los eternos perdedores. Ya, ¿para qué? Así, o sea, es prácticamente... Literalmente. Como que ya va ahí. Entonces, pues, o sea, muchas esperanzas Ash, pues no tiene. Aunque, bueno, lo que llama la atención es los participantes, por lo que por lo menos yo le veo un poco de... que podría ser, o sea, hay un quizás en la Liga de Alola, porque pues los rivales no son pues la gran cosa, sin desmeritar a algunos que sí son chidos, como lo es Hao, como lo es Gladion o Kuzma, pero pues por ejemplo Lili, Mao, de Mamani, que ganó Mamani, Matsuriki, ¿cómo va a ganar Mamani? O sea, es que hay cosas que no están bien, y luego está que Mamane le gana a Matsurika. No es que me caiga mal Mamane ni nada por el estilo, pero aparte... Por eso lo dice, por cómo lo dice. Por el cómo se dio, estuvo muy random, porque ustedes deben saber que Vikavolt es un Pokémon muy lento. Y que Ribombi es un Pokémon muy rápido. Ironía en el asunto. ¿Cómo demonios Vikavolt se puso atrás del Ribombi de Matsurika? Y lo agarró y acá como si... O sea, ni siquiera usó doble equipo o un hipotético rompecorazas, que no lo aprende, pero supongamos que sí. O sea, no hay justificación, o sea... Zoom. ¿Ustedes qué opinan? Dígame. Lógica, Pokémon. ¿Es eso? Ya, pues sí. Sí, o sea... La neta... Y por lo menos a mí, no sé ustedes qué opinan, me siento un poco decepcionado porque son batallas uno contra uno, y en el adelanto, pues por lo que vemos, va a seguir siendo uno contra uno a pesar de estar en cuartos de final, por lo que no sé ustedes qué opinarán, pues, chat, Pink y Suki. Creo que la liga va a ser uno contra uno siempre. O sea, creo que no va a haber batalla 6 contra 6. Y más o menos, ahí les va mi teoría. Ustedes no, ya me dirán. Yo creo que... sus teorías. Yo creo que, o sea, siendo muy optimista, porque aquí todos sabemos que Ash va a perder, o sea, todos lo sabemos, pero siendo optimista y dejando que nuestros sueños e ilusiones vayan más allá, supongamos que Ash, miren, la primera ronda fue Meltan contra Hypno. Después, ahora va a ser Rowlet contra Decidueye. Yo creo que en la siguiente es muy probable que se enfrente a Gladio en las semis. Va a ser Lycanroc contra Lycanroc. Y si llegara a ganar, va a pelear yo creo contra Guzma y se va a reanudar esa pelea de Golisopod contra Pikachu. Y siendo muy buena onda y suponiendo que Ash gana y pasa contra el Enmascarado Royal, va a ser Torracat contra Incineroar y ahí yo diría que evolucionaría. A Incineroar, el Torracat de Ash, pero recordemos que esto es una visión muy, muy optimista. Y miren que a Zoom le encanta el personaje de Ash, o sea, es uno de mis personajes favoritos, pero... Hay que ser honestos y hay que ser realistas. Entonces, no sé, ustedes, yo me extendí un poquito, Suki, ¿qué opinan al respecto? Bueno, entrando al tema, hablando del capítulo precisamente que se fue el de ayer, de respecto a las batallas de uno en uno, que es la segunda mitad de lo que son las cuartos, es octavos, ¿verdad? Octavos de final. Aquí decía de que gane James. Eso es algo que igual como que me sentí un poquito decepcionada también, porque lo que hizo el capítulo fue vender la cuestión de la batalla de Jesse contra James, porque quedaron uno contra el otro. Jesse versus James, o sea, y dura dos minutos la pelea. Exacto, duró solamente 2 minutos la batalla. Estuvo más emocionante la batalla de Kiawe contra Acerola, la verdad. Estuvo más emocionante esa batalla, fue mi favorito del capítulo. Esa fue mi batalla favorita. Recalcar algo de la pelea contra Acerola y Kiawe o Kaki. Que, o sea, todo iba normal hasta que Gengar utilizó su habilidad de cuerpo maldito y Marowak se quedó inmóvil por un momento. Marowak recibió 3 puños sombra seguidos y no le pasó nada. O sea, lo aguantó por el poder del guión, por el amor que se tiene con Kaki. Y luego llega y le da 2 golpes y se muere Gengar. ¡Un Gengar dominante! ¡Un Gengar dominante! Sí, te digo, es el poder del guión, a fin de cuentas. Pero bueno, Team Acerola, yo también. De hecho, yo decía que Acerola le iba a ganar aquí a Kiawe. O sea, yo también pensé eso. Cuando se filtró la imagen de los participantes y cómo iban a estar los combates, yo estaba Team Acerola. Yo decía, Acerola tiene que ganar, tiene Pokémon tipo fantasmas, son muy complicados junto con los psíquicos. Entonces, Acerola tiene que ganar y ¡pum! O sea, el poder del guión. A ver, no es que me fastidie Kiawe es uno de... Prácticamente toda la banda de Alola me encanta, pero vaya, Kiawe es uno de mis personajes favoritos, aparte por el seiyuu. Pero, sinceramente, yo pensé realmente que iba a perder, porque, a ver, Kiawe tampoco tiene tanta experiencia en batalla. Por ejemplo, Lana se me hizo súper obvio que le iba a ganar a Mallow por el hecho de que ella, pues, ha estado entrenando, su Poplio ya finalmente, pues, llegó a Primarina. Ajá, por ejemplo, logró ver a un Kyogre, entre otras cosas. O sea, Lana se ha esforzado en seguir sus sueños y en mejorar. Lilie, bueno. O sea, pasa tiempo con su familia, tiene episodios muy, muy, que llegan al Cora, pero así que tú digas a entrenar, como lo hemos visto. No, realmente no. Entonces, vaya, esos combates estaban cantados prácticamente, pero me sorprendió que, bueno, no me sorprendió, nada más digamos que entre comillas me decepcionó un poco el hecho de que sí, ganara Kiawe, porque a fuerzas casi todos los alumnos de Profesor Kukui tienen que ganar, y pues bueno, la que tenía que quedarse afuera era Lilie. Y fue le tocó con Gladio, no inventes. Y aparte, o sea, ahorita que Lilia Gamer comenta por aquí que se supone que Acerola es del alto mando en el juego, yo por eso leí para Acerola. Sí, yo también. Sí, creo que todos leímos con Acerola, ese éramos todos. Pero, sí, como dice, poder el guión. Digo, con nadie, entonces, pues, bueno. Nada, es cierto, Kaki me cae también a mí muy bien, me agrada, el tipo es buena onda, está cotorrón. Pero la neta, y luego también la batalla entre Gladio y Lily, que fue como de, granizada, medio segundo. ¡Ah, ya se acabó la granizada, demonios! Voy a usar mi movimiento Z. ¡Ay, caray! Lo fallé. Ganó Gladio. ¿Sabes cuál es el problema? Que lamentablemente, y esto lo vimos en XY también, es que las ligas ya no duran. O sea, las están haciendo excesivamente rápidos, gente. O sea, si esto se... yo pienso que tanto XY como Sol y Luna abusan un poquito de las batallas rápidas, porque a fin de cuentas son batallas rápidas. Y eso es para darle más espacio a las batallas finales. Pero yo estaba esperando ansiosa en la pelea entre los hermanos, porque, a ver, yo amo la relación de Gladio con Lilie, o sea, lo que viene siendo la historia familiar de estos tres, lo del papá, que aparte se menciona al papá en este capítulo, y es como de, ¡guay, ¿dónde está? Sí. Yo pensé que va a haber una historia relacionada a papá después de la liga. Yo pensé que iba a ser más largo el combate, o sea, que no iban a haber tres combates en el episodio, se me hizo muy comprimido. Demasiado. Precisamente por eso. Entonces, la verdad, la batalla de Lilia y Gladio estará cantada y va a ganar Gladio, pero yo esperaba que fuera un poco más difícil para demostrar el crecimiento de Lilia, porque... Lilie empezó como una niña muy miedosa, que al primer roce, contacto con los Pokémon, se iba corriendo detrás de una palma, lo que sea. Y la vimos evolucionar. Claro que no era la mejor combatiente, pero a fin de cuentas la vimos, ya por fin la hemos podido ver con un movimiento Z, la vimos compitiendo en una liga donde evidentemente, aunque no haya muchos, iba a haber mejores entrenadores que ella, y aún así un poquito le dio pelea a Gladio. Yo esperaba ver una pelea más larga. Sí, también. Y algo que también como que igualmente me decepcionó es como... No utilizó el movimiento característico que siempre ha utilizado su Chiron o ¿cómo se llama? Exacto. Su movimiento clásico de... Era viento niveo, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? No, Paola. Niveo. Sí, o sea, él es el movimiento clásico que siempre le ha pedido a su Chiron que utilice, y esta vez no lo usó y fue de... ¿Qué rayos? ¿Por qué no utilizó ese ataque? El poder del guión. Ay, Dios. Pero sí, como bien dices, tres batallas en un solo capítulo fue demasiado. Y por querer mostrarlas completas, más que nada. Pero sí, eso no fue muy buena idea. Uno es lo que me tiene más afligido. Igual. Sí. Aquí decía Koro Sensei, yo le iba a Jesse y su poderoso Mimikyu. El detalle fue que en la batalla contra James no utilizó a Mimikyu, sino a Wobbuffet. Pero sí, yo creo que de haber usado a Mimikyu hubiera ganado más fácil. Sí. Digo, tampoco el James ni le echó ganas hasta que parecía que se iba a casar con esta... Esto también me sacó de onda. ¿Qué onda con la marcha nupcial? ¡Ya nupcial! ¡Exacto! Sí, para que aquellos que no vieron el capítulo. Para aquellos que no vieron el capítulo, el Pokémon no me sé el nombre en inglés, lamentablemente, que se llama Hidoide en japonés, pero ¿cómo se llama en gringo? Meranine, algo así se llama. Bueno, es un Pokémon hembra, es Pokémon de James, y este Pokémon está totalmente enamorada de James. El detalle es que el plan era que hacer que Jesse ganara, y pues el punto era que Wobbuffet simplemente reflejara los ataques para que al fin la pudiera ganar. Pero cuando James le pide a su Pokémon que haga de cuenta que ya va a perder, que ya estás cansada, que ya se dé por vencida, no quería hacerlo. Y fue ahí que entra de fondo la marcha nupcial y es de... Le puso ojos de borreguito. Sí, fue de... ¡Qué rayos! ¿Qué es esto? Es como que, okay, sé que Sol y Luna siempre nos ha dado varias sorpresas, la mayoría muy buenas, pero esto sí fue muy sacado de onda de... ¿Eh? No sé, no me lo esperaba, y también hasta ahorita sigo sin tragarme ese momento, pero perdón. No, y eso que yo lo volví a ver hace ratito, para tener un poco más fresco el capítulo, lo vi ayer, pero quise refrescar un poco algunas cosas. Y me sigue sacando de onda esa marcha nupcial. Es como de, okay, entiendo que James siempre ha tenido Pokémon algo muy cariñosos con él. O sea, como que demuestran su afecto de una manera un poco rara. Cagnea. Chimeco. Pero lo de Chimeco estaba muy triste. Mime Junior también era muy cariñoso con él. Mime Junior también. Pero... Pero ahora sí que, de verdad, en la vida había visto yo que utilizaran la marcha nupcial con alguno de los Pokémon de James. Se me hace muy, muy, muy, muy raro. De ahí van a salir más imágenes de Pokémon burro. Ya, sí, claro. Sí, claro. Neto, sí, sí. ¿Para qué? Ojo ahí, cracks. Bueno, vamos a seguir platicando, obviamente, un poquito más del anime, si es que tenemos oportunidad, y esperemos más participación de ustedes ahí en el chat. Y pues vamos a rápidamente escuchar otro tema ahora en japonés. Vamos a poner el tema principal a Lola, interpretado por Rika Matsumoto, que fue el primer opening de Sol y Luna en Japón. Esperemos que disfruten de esta rola, si es que no han llegado a escucharla. Y pues recordemos que estamos aquí en vivo por Anime Nexus en PokéSign. No se vayan. Ya volvemos. Maseratan no Satoshi. Yume wa Pokémon Master ni naru koto. Koitsu wa ore no aibou Pikachu. Pikachu. Minna mo Pokémon sagashi ni kenryoku de ikou ze. ただ待ってずっと立っていたって始まらない。太陽も月もポケモンもあの子も振り向いちゃうような冒険をしていたい。見たい、あいやいや、ドキドキさっぱりやっぱり止まらない。ほらあっちもこっちもどっちもそっちもたまらない。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。あいやいや、熱いバトル君に決めた。そこで決めろ、ゲットだぜ。 そこで決めろ、ゲットだぜ。 いけ、さんさんもっと熱くなれ。燃えることで走り出せ。うんうんたぎる勇気が夢を照らしてくれる。 あいやいや、 さあ全身全霊で。たまにも忘れ物、これだけは忘れちゃいけないもの。ポケットにはいつだって無限の時めき、あいやいや、高鳴る方へ飛び込んで、この波と調子にも乗っちゃって。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。俺とあいつの目が、 はい、 Y estamos de regreso aquí en Anime Nexus transmitiendo PokéSign. Queremos aquí hacer, seguir continuando leyendo comentarios. Aquí decía Mojako, ahora que menciona al equipo Rocket, recordaba cuando eran muy malvados en la temporada de Unova. En verdad fue la única vez que los tomaba bien en serio. Oye, cuando estaban en el uniforme negro. Uh-huh. Ahí sí eran realmente serios. Lamentablemente, parte de esa seriedad tuvo que ser cortada, cambiada de cierta forma, ajá, modificada, más bien, modificada, porque pues lo que era, lo que iba a ser el enfrentamiento equipo Rocket contra el equipo Plasma en la región de Unova iba a ser algo mucho mayor. Pero justamente cuando iban a transmitir un especial de dos episodios muy importantes respecto a esa trama, lo que ocurrió fue que hubo un fuerte terremoto en Japón y pues por respeto al hecho de ese incidente, que todavía era demasiado reciente y sensible para el público nipón, pues tuvieron que cancelar la emisión de ese especial y al final nunca se llegó a emitir esos episodios. La noticia se había dado que iban a transmitirlos en otro momento, pero a fin y a cabo, pues como el incidente del terremoto fue bastante fuerte para ellos, pues no se transmitieron para nada. Hace como unos 2 años hubo una noticia de que esos capítulos siguen archivados. No sé si por OML, que es el estudio que anima Pokémon, o en TV Tokyo. Pero el punto es que están archivados esos episodios y que quizás en algún momento, después de mucho tiempo, quizás los pongan de algún contenido especial para algún DVD o algo así. Pero pues lamentablemente ya no tiene sentido que los den a conocer. Nunca lo sabremos. Sí, no, ahora sí que pues bueno, Pokémon. Japón es muy respetuoso en ese aspecto con los desastres naturales que suceden en su nación, y pues a fin de cuentas yo dudo mucho que vayamos a ver esos capítulos, por más interesantes que estén, pero también tienen razón en que ahorita ya no tiene sentido que lo saquen, para empezar porque hubiera estado bueno incluso que lo sacaran en el especial de Iris. Otra cosa que nunca salió, como un extra, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues era la temporada donde ella estaba, lo que era blanco y negro. Pero, no sé, ¿ustedes qué opinan del equipo Rocket así de serio como estuvo? Porque, a ver, creo que en un inicio en Pokémon Original Season, así eran, al inicio así eran. Inicio. Ya después empezaron a ser más cotorrones. Sí, como que ya los, como dije al inicio, los comenzaron a usar de alivio cómico. Y hubo un momento en el que ya era prácticamente, ni siquiera Ash y sus amigos los tomaban realmente en serio. Era como que, ¡ay, el equipo Rocket otra vez! O sea, ya ni siquiera de ¡el equipo Rocket! O sea, ahora de ¡ay, otra vez estos payasos! Sí, de hecho, yo recuerdo mucho cuando estaba XY en emisión, hubo un punto en el que ya el equipo Rocket se me hacía muy pesado, en serio. Había momentos en los que era como de, ya siéntese, señor, o sea, tío, ya vayas a su lugar, tío. Pero no, o sea, por ejemplo, cuando Ash pelea contra Dianta en XYZ, la pelea estaba muy buena y de repente, prepárense, y como, por el amor de Dios, ya siéntese, tía. De las pocas cosas buenas que traía XYZ, y aún así con este tipo de cosas lo arruinaban. O sea, eso es algo bueno que ha hecho Sol y Luna. O sea, Sol y Luna lo que ha hecho es que el equipo Rocket ya no aparece forzosa y religiosamente en todos los capítulos. Hay episodios donde no aparecen. O sea, eso es algo que realmente Pokémon nunca se había dignado a hacer, porque siempre el equipo Rocket fueron un trío muy querido, y creo que hasta la fecha. Sí. Pero es que llegaron a ser muy pesados ya en XY. Por lo menos así lo sentí yo. No sé qué opinarán por ahí. Pero sí, luego pregunta Moyaco, ¿cuál es su movimiento Z favorito? Ay, es que está difícil porque, a ver, nunca me aprendo los nombres. Soy mala, perdónenme. Pero creo que el movimiento Z favorito, creo que siempre va a ser el de Pikachu. Me da mucha risa los movimientos que hace prácticamente de el Pikachu y con Ash ahí. Y a fin de cuentas también me gusta el de Chiron, el de Lilia con su Vulpix. O sea, esos son como que mis dos favoritos. no sé el de ustedes. También el de Pikachu, sí, que es el Sparkling Gigavolto. Ese es el nombre del momento Z de Ash y Pikachu. Y también digo que ese es mi favorito. Y bueno, uno que si bien este también me da mucha risa también, pero aparte por la interpretación, es el de Kaki. O el de Kiawe con su Bakugamesu, o como se dice en gringo, eso. Siempre se van los nombres en gringo, sorry. Hoy el Blastoise es el Bowser. Blastoise. Tortonator. Ándale, Tortonator. Ándale. El momento que hacen ellos dos también me gusta mucho. A mí, pues también igual. Como soy bien original, el de Pikachu y Ash, que me gusta mucho. La Hecatombe Pírica, que es la de fuego, que también hace Kaki, esta también me gusta. La de Lily es muy bonita, la de hielo. Y también me daba gracia en el juego. Creo que, no me acuerdo si era la de los Tapus o era el de tipo roca, donde el personaje ponía, metía un puñetazo a su mano, así como, ¡eh, aplástalo todo! Y era como, se me hacía chisposón. Pero yo diría que eso. Somos poco originales, ¿verdad? Qué triste. Triste realidad. El Pikachu, me gusta. Sí, bueno, ahorita estamos hablando a nivel del anime, Moyaku, porque, bueno, yo personalmente es lo que más veo. Sí conozco de los juegos, pero Sol y Luna no me ha tocado jugarlo, entonces no te puedo decir exactamente cuál es mi movimiento Z favorito. He visto nada más ahí las animaciones y pues es como de... Pero yo personalmente pues no lo he podido jugar, así que hablo en base a lo que conozco. ¿Qué más nos comentan también por acá? Pikachu Power. Cuando liberan a Arbok y Weezing, casi se me sale una lágrima. Desde ahí me caen simpáticos los del equipo Rocket. Es que... Eso fue triste. A ver, que también fue demasiado triste. Yo no quería realmente que los liberaran. Y debo admitir que yo le tuve como que un desprecio a ese Viper, porque... Que, o sea, era como que eres un plazo de Arbok. No eres nadie. ¿Quién te conoce? ¿Cuántas copas tenés tú, negro envidioso? Será ese Viper. Dice por ahí el Moyaco: yo iba a escribir un fanfic sobre el equipo Rocket y iba a mandar a los protagonistas, pero ya perdí la inspiración. Eso está muy dark, ¿eh? Está muy negro esa historia. Al Satoshi no me lo maten. Pero bueno, al final de cuentas. Bueno, o sea, si se te ocurre. Pues sí, está bien. Tú le puedes, si quieres, mátalo, pero con una sobredosis de ternura, ya Juan Gabriel. ¿Cómo que? Sí, bueno, está bien, sobredosis de ternura, está bien. Está bien. Pero dice, a ver, Zoom, ¿cómo? Yo prefiero las cosas más disparatadas para hacer el lema más memorable. Sí, había unas cosas muy divertidas de repente. La vecindad del chavo. Luego el chavo te hace de los que pare de sufrir y dice, si no me pegas, no te pongo tu iglesia. O sea, cosillas así. O cuando cantaba de qué pasará, qué misterio habrá. De repente cantaba o que estaba así y él, ¡América! Sí. O sea, Jin cae muy bien como para que le vaya la gente. ¿Se acuerdan de un capítulo donde hacían hacían una pequeña parodia, o bueno, también un pequeño homenaje a Heidi? Porque ahí cantan, abuelito bonito, dime tú. Eso también se me hizo bien bonito. Hacen un Pikachu, es que como dije. O como cuando James decía, y para liberar a nuestro reino hasta no, quién sabe dónde. A ver, extender nuestro reino, perdón, para extender nuestro reino hasta Monterrey, hasta Argentina, y así se iba. A ver, de todos los países y ciudades que dijo Jane en el mes, ¿quién sí fue mencionado? O sea, tal cual, ¿cuál ciudad o cuál país en el que viven sí fue mencionado? Porque, a ver, México por lógica sí está. Claro. Sí. Que todo México se entere, decían de repente, era como, ¿what? Que... En un momento existe México en el mundo Pokémon, pero bueno. Dice, hola a todos, recién llego, ¿cuál es el tema? Fran Pizarro, ahorita estamos hablando un poquito del anime y cosillas así, cotorras curiosas, echando la guasa. Pero sí. Estamos hablando de todo un poquito y de nada. Me encanta el de planta de mi Arcanine. Oh, ese suena interesante. Sí, Arcanine sí podría hacer un movimiento de tipo planta. Si tiene hierbalazo, etcétera. O poder oculto de tipo planta. Ok. Acá dice Muyaco que el de Ultra Necrozma es el más devastador. Ah, refiriéndose a los movimientos Z. Ah, sí, lo he visto. Creo que sí, en el juego. Sí, he visto el movimiento Z. Sí, está de... Sí, me acuerdo de... Sí, me acuerdo más o menos del movimiento Z de ahí. Aparte porque también vi gameplays. Es que también ando un poquito... Ando jugando Pokémon Moon, pero también ando atrás en la historia, así que... Dice, ¿quién de los tres juega competitivo entonces? Pues mira, mi estimado Moyaco, yo lo intenté hace mucho tiempo, pero ya después me empecé a enfadar un poquito, bastante, y lo dejé por la paz, y luego volví a retomarlo con Lilia, que está aquí presente, ya me hizo popó y dije, no, esto creo que esto no es lo mío, me voy a dedicar mejor a Smash, pero yo por lo menos no soy muy bueno en Pokémon. Acá las muchachas, no sé, a ver, díganme. Bueno, yo en algún momento yo también intenté el competitivo, más por intentarlo, aparte porque tengo un amigo que también me estaba apoyando en la cuestión de cómo criar a mis Pokémon, pero igual soy un asco, la verdad, no soy muy buena para eso, intento hacer estrategias y en segundos me hacen polvo, así que es como de, no, ¿sabes qué? No, ahí mejor le dejo. No, yo desde hace mucho que no juego como tal Pokémon. Más que todo porque pues ya las consolas no las pude conseguir. Pero creo que aquí en el chat estaba Lilia. Ella creo que sí juega el competitivo y... Ella sí le mueve ahí. Sí, patea trasero, es muy bonito. Entonces, Lilia, si todavía andas por ahí y quieres ahí unos retos acá con Moyaco, pues te invito a que... Pero cuidadito, Lilia, que estoy vigilando, ¿no es cierto? Dice por ahí. Aún me acuerdo cuando Ash levanta al árbitro, está... Muy fuerte, dice por ahí. Es que ese Ash es una cosa impresionante, como diría Sage, porque, oye, a ver. En Hoenn, no es que me falle la memoria, pero creo que levantó y lanzó un tronco. A ver, un tronco. Ajá. Está pesadísimo. El vato también brinca, o sea, el vato iba corriendo y saltó al globo del Team Rocket. O sea, ¿cómo? No es posible. Ash, yo ya lo he dicho, Ash, o sea, cuando estaba Dragon Ball Super en emisión, había una teoría de que Goten era Black. Yo digo que Ash es Black. La neta, o sea... Bueno, es que si te pones a contar los picos de su cabello, bueno. Exactamente, o sea, Ash es Black. Miren, o sea, hay puras coincidencias, porque, número uno... Cuando Zamasu va y al universo 10 y todo eso, al final no fue con el Goku de otra línea alterna, fue con Ash Ketchum, porque era más poderoso que su papá Goku. ¿Por qué creen que nunca hemos visto al papá de Ash? Lógica, cuando Goku, en vez de irse al planeta Yadra después de lo de Freezer, se fue a Pueblo Paleta, embarazó a Delia Ketchum, y como es el Goku bien pica y corre, pues se fue a final de cuentas. Entonces, me dijo que con él se funcionó, pero acá no tengo responsabilidad, con permiso. Sí, entonces, como pasó así, ahí se las encargo, que lo investiguen de tarea. Y es que, a ver, ha cargado, como dicen, al árbitro, creo, no me acuerdo qué Pokémon. Llevó un hipopótamo en la cabeza. Es lo que te iba a decir, o sea, llevó un hipopótamo en la cabeza, perdóname, pero era para que ya estuviera mal del cuello. De por sí el Ash está medio mongolo, y ahora que traer tanta cosa en la cabeza, pues como que no. No, sí, definitivamente que el anime en ese aspecto ha hecho Ash megumano, prácticamente, porque, o sea, ¿cómo puede cargar tantos kilos? Creo, corríjanme, ¿cuántos kilos pesa un Larvita? Como 70 y tantos, ¿no? 72, algo, ¿no? O sea, kilogramos, o sea, neta. Sí. Bueno, pero ahorita en Sol y Luna creo que lo han hecho un poquito más realista. Ahorita en Sol y Luna lo hicieron un poquito más realista porque también intentó mover un troco y no pudo. Bueno, mínimo. Otra cosa que hace Sol y Luna bien, un poquito de realismo, aunque el diseño de personajes no sea del agrado de muchos y pues que Ash está en la escuela, sí. No, y aparte tiene que ver, por ejemplo, Ash en ese tiempo pues tenía sus bracitos bien fortalecidos, como que iba a los gimnasios, no nomás era de Pokémon. No, solo de Navidad. Ajá, pero pues ya en Alola tienen brazos de espagueti, pues ya no puede levantar, o sea. Miren, hagamos una comparación. Pikachu pesa 6 kilos. Pikachu solo pesa 6. Como 20 años, entonces ese tríceps lo tiene bien entrenadito, ¿verdad? Parte nueces con la espalda. Y el árbitro pesa 72 kilos. Oye, de ahí que llame la atención de todas las chicas, entonces. Bien, es fuerte, está ahí fuerte, y ahí no mate ahí. Sí, glúteos y muslos y acá. Mira, y Hipopotas pesa 49 kilos, con razón pudo cargarlo. Si cargó un larvita, ¿por qué no Hipopotas? Pero en la cabeza, Pin. No, por eso. Al árbitro nunca lo trajo en la cabeza, cuando mucho en la mochila, y dices, bueno, todavía ahí con esfuerzo, pero en la cabeza. Pues bueno, ahora sí que como dice José José, ¿y qué? O sea, lo llaman de todo, ¿y qué? Aquí les escribe una mula pobre, pero bueno, moviaco. Yo crío Pokémon en Facebook, órale Koro Sensei, pues si alguien ocupa un Poké, ahí está el Koro Sensei. En el Facebook de Koro Sensei. Sí. Dice Lilia, no es que seas malo, es que yo soy muy buena. O sea, por una parte me halaga, gracias, y por otra, pues qué poco humilde, o sea. ¿No te ha enseñado nada el Chicharito de humildad o qué? No, acuérdate que el Chicharito nada más te dice que sueñes cosas chingonas, entonces. Pero mira, como dice la abuela de Chicharito, Lilia, los tiempos de Dios son perfectos. Así que Arceus dirá. Uy. Arceus, oye, Arceus, pues, siempre he tenido la duda. No le dicen Emilio. Aquí se dice Arceus. Aquí es Arceus originalmente, en japonés. En japonés es Arceus. Y en gringo es Arceus. Y cosa que se deriva acá. Gringolandia arruinando todo. De Arceus. Sí, ya sé. Yo nunca la vi porque el doblaje se me hizo bien raro. Está medio rarito, sí. Aquí dice Frame. Sí, ni la 6 ni la 7, la de Deoxys tampoco. El doblaje argentino está bien raro. No por nada, pero es para Pokémon está rarito, la verdad. Lamento, lo siento. Acá dice Frey, más realista, pero sí levantó a Cosmo. A Cosmo, Es cierto. Es cierto. Y fíjate la diferencia. Cosmo, Cosmo pesa 0.1 kilos, o sea, 100 gramos. Y pesa 999.9 kilogramos cuando es Cosmue. O sea, vea la diferencia de una evolución. Pues para que veas que esos brazos de espagueti al final de cuentas sí jalan, ¿no? O sea, no puede levantar un tronco. Pero ¿qué tal? Disimula el vato. Y es que el vato, o sea, ve que hay gente y dice, no puedo ver. O sea, el Kaki es. Para que Kaki no se sienta mal, porque ya ves que el Kaki viene exhibicionista y anda sin playera y enseñando acá el lavadero y acá. Oh, sí, el baño está por allá, ¿no? Acá. Entonces, pues Satoshi no lo quiere hacer menos a Kaki. Entonces dice, cuando nadie me ve, voy a levantar un Pokémon de 900 kilos. Y pues bueno, es Satoshi al final de cuentas. Solo se vive una vez. Tanto Yolo. Comer dulces de Kalos lo dejó fuera de forma. Exactamente, o sea, tantos pokelitos y cochinadas que comió en Kalos, pues le quitaron su poder. O sea, cuando Ash alimentaba de la comida de Brook, era cuando estaba bien mamé. De la receta de la sopita de la tía Chepina, o sea. Exacto, por eso cuando regresaron a Alola, ahora pudo levantar a Cosmoem, porque pues comió otra vez las sustancias de dudosa procedencia que le daba Brook en su... del estofado de la tía Chepina, así que pues bueno. Ahí había algo sospechoso que hasta creo que le ayudaba tipo como a Michael Phelps. Ándale, a lo mejor. O sea, a lo mejor como Messi y agarra un mono. A mí no me engañan. Por eso Ash quedó tan chaparrito y no crece porque se inyectó hormonas. Vean, o sea, todo está teniendo sentido. Todo se está hilando. Gracias, Chicharito. No, si no hubiera sido por ti los tiempos de Dios, esto no hubiera pasado. Así que yo propongo que ahorita Pink ponga la canción del Chicharito. Bueno, aquí nos pregunta Moyaco, ¿ya eligieron a su inicial de espada escudo? Honestamente, no. No me he decidido todavía. Tengo que ver las evoluciones para poder elegir O sea, se basa en las evoluciones. Sí, por ejemplo, yo elegí al ítem porque vi a Torracat y dije, ok, ya después pide Incineroar. Y al principio no me gustó, pero ahorita ya me gusta bastante Incineroar, o sea, no sé. Pero ya veremos, depende de cómo son las evoluciones y los tipos y pues, a ver. Así, a ver, Luki. Todavía no me aprendo los nombres, como dije, soy pésima. Me tardé en aprenderme en los nombres de los de Alola. Y Scorbunny, ¿eh? Pero creo que yo al de fuego sí le quito, o sea, no me encantan tanto los conejos. Creo que solo Buneary fue mi conejita favorita de prácticamente Pokémon. Pero creo que me iría por el tipo agua. Para prácticamente yo me iría por el tipo agua. Se ve curioso, pero ya saben, así como a Poplio, que lo discriminamos todos. Nadie me puede decir que aquí no discriminaron a Poplio al inicio. ¿Yo? Sí. Ya vi Primarina, sí me gustó. Primarina se me hace menos. No, pero mi favorito es Rowlet. Sí, Rowlet. Me quedaría con el Pokémon tipo agua. Y más el Rowlet de Ash. El Ash, estoy trabadísimo, banda. Sí, no, pues es que el Satoshi es un crack. Al final, yo no sé por qué la gente lo odia si es tan buena onda. Porque pierde ligas, güey. Frenzoneó a todas las waifus de la gente. O sea, es que tengo que citar siempre al Chicharito. ¿Okay? O sea, lo importante no es ganar, es jugar en equipo. Venimos practicando lo que hacemos en la semana. Y pues bueno, o sea, declaraciones de futbolistas, lo que importa. Dice por aquí el Frey, yo no me decido si comprarlo. Yo la verdad, por más hate o no que le pudiera, lo voy a terminar comprando, entonces. Bueno. Sí, yo lo compraré hasta que tenga la Switch. Están muy difíciles, ¿eh? ¿Cómo? Yo lo compraré hasta que tenga una Switch, porque no lo puedo jugar entre días. Detalles. Para que lo tengan. Detalles. Bueno, ahorita estábamos viendo, yo pues, que ¿cuántos Pokémon te...? Ah, ya vas de 800, vamos para los 900 Pokémon. Ya vamos corriendo, volando, acelerando a los 900. La bella época cuando era solamente 150. Y hablando de eso... Chicharito. Me gusta esa actitud, Lilia. Puede que Ash, hijo del Chicharito, es hora de sacar una nueva teoría al respecto de por qué Ash y el Chicharito son la misma persona. A lo mejor bueno, el Chicharito también es hijo de Black o de Goku. Todo tiene sentido, pero bueno. Todo se va alineando. Dice por aquí, bueno. Little Tosa, yo ni tengo Switch, qué triste, lo único que juego es Pokémon Iberia, un fanmate. Ah, hubo una super controversia por ese juego ahí en España. Ahorita, si quieren, podemos hablar un poquito al respecto, porque creo que es hora de irnos a un corte comercial con musical. Nuestros patrocinadores Gillette, Mac. No, comercial, no tenemos comerciales. Okay. Es corte musical, muchas gracias. Bueno, pero sí, ahorita bueno, que estaba diciendo de los... Lily haga gala de su... De su apodo y ponga la rolita. Bueno, ahorita que estaba mencionando que cuando la época en que era 150 Pokémon, vamos a ponerle el Pokérap. A ver quién de aquí todavía se acuerda del famoso Pokérap. A ver, ahí coméntenos quién todavía se acuerda de esta gran rola. Y recuerden que estamos aquí en vivo en Anime Nexus con PokéSign. Y sigan al pendiente, no se vayan. Ya regresamos. Solo el mejor, ganar nada más, ese es mi ideal. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Pearow, Pidgey, Shaking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Solo tienes que atraparlos ya, Pokémon. Viajaré sin parar, de aquí a allá, liberaré mi poder interno. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Ivysaur, Grimer, Vitrail, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Solo tienes que atraparlos ya, atraparlos ya, Pokémon. Zubat, Trident, Meow, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tinkerlack, Golden Spearow, Whissing Seal, Gyarados, Slow. Atrapalos ya y catapalos, atrapalos ya y catapalos. Tengo que atrapar. Persian, Paras, Horsey, Raticate, Mangamacadabra, Whippingbell, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. Son solo 150 o más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Alakazam, Doduo, Venonat, Macho, Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwag, Oddish, Dossie, Raichu, Nidoking, Vesto, Tami. Estamos justo a la mitad. No ha sido tan difícil. Seguimos adelante. Aún quedan algunos más. Metapod, Marowak, Hakuna, Clefairy, Dodrio, Seedra, Bulbasaur, Krabby, Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran, Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan. Atrapalos ya y catapalos. Atrapalos ya y catapalos. Articuno, Jinx, Nidorino, Beedrill, Haunter, Squirtle, Chizzy, Pokémon, Parasect, Execute, Monk, Dewgong, Pikyoto, Lapras, Bulbix, Rhydon. Son solo 100. Champion, Sir Coffin, Nutrio, Golbat, Stardew, Magikarp, Ninetales, Deacons, All Master, Tider, Tentacool, Dragonair, Madman. ¡Muy bien! Es hora de tomar un respiro. Ya solo faltan 24 nombres más, así que escucha con atención. Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Aknite, Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos, Dratini, Growlithe, Mizzerman, Cubone, Graveler, Bulbapedal, Gloom. ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Tengo que atrapar Pokémon! ¡Yay! ¡Charmeleon! ¡War Turtle! ¡Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl! ¡Omanyte! ¡Lugia! ¡Pidgeot, Arbok! Solo tienes que atraparlos ya. ¡Hay que atrapar Pokémon! Solo tienes que atraparlos ya. ¡Hay que atrapar Pokémon! Solo tienes que atraparlos ya. Estamos de regreso. A ver quién realmente recordaba esta canción. Aquí se llama Yako, el clásico de clásicos. Claro, cómo no. Estamos de regreso aquí en Pokésime por Anime Nexus. Ahorita que son las 10:24 p.m. de México. Nos falta media hora para terminar el programa. Oh my god, qué rápido se fue. Sí, muy rapidito se nos fue. Aquí también nos comentaba Frey, sí, esa es buena, el Pokémon. ¿Hablan de la canción en inglés, el Pokémon? Me imagino que están refiriéndose a esa. Acá decía... ¿Hay una canción llamada Pokémon, no sabían? No. Sí, existe. Sí, conozco. Bueno, si la tienes dato por ahí, para ustedes. La podemos poner más, no sé, en los más temas tarde, de salida. Claro. Sí, ¿por qué no? Acá dice Frey, no me queden Sol y Luna por el final de la segunda parte, después de lo de Necrozma. Acá dice, por cierto, ¿cuál es su tipo favorito? Yo tengo una difícil lesión, yo tengo triple empate entre el psíquico, el eléctrico y el agua. Son de mis tres favoritos. Uy, está difícil, pero... Ay, es que yo también tengo triple empate. Porque estamos mal. A ver. Ok. Me gusta mucho el tipo fantasma, me gusta mucho el psíquico y bueno, no sé cómo se cataloga el siniestro. Sí, sí. Pero me gusta mucho el siniestro. Siniestro, qué bien. Ah, no es otro. ¿Y tú, Sam? A mí me gusta mucho el tipo acero, el tipo fuego de toda la vida. Explosion. Obvio. Y el tipo hielo, me gusta muchísimo el tipo hielo. Ándale, muy bien. Esos serían mis tipos. Y el siniestro por Dross, porque es siniestro. Acá dice a Little Sosa, el Pokérap, ni Eminem puede con él. Claro, no puede contra el Pokérap. Ni el dios del rap puede con el Pokérap, o sea... El príncipe del rap, pues. ¿En Belén? Ah, Pokémon Oscuro es otra cosa totalmente diferente. Ah, ok. Entonces sí sería siniestro el tipo. Es que, no, sí, es sería, que según es, yo, es el... en el doblaje latino es tipo oscuridad, ¿no? Pero yo creo que lo que yo dice Moyako se refiere... De toda la vida. Lo que se refiere a Moyako, me corregirá, supongo que es a los de Pokémon DX, del juego que salió, que había Pokémon Oscuros como tal. Yo siempre les he dicho siniestro, creo que ese es el tipo que yo le, bueno, que le escuché a Umbreon por primera vez, entonces... Sí, okay, pero en este caso los Pokémon oscuros de ese juego son diferentes al tipo siniestro, o sea, puede ser un... O sea, es son que Pokémon, Pokémon son... X y Y no lo jugué, no me interesó. No, ese es DX, es un juego que salió para la GameCube junto con Pokémon Colosseum. Ya sé cuál dices, bueno, ya. No lo jugué. Ni yo, pero o sea, conozco... El Colosseum sí, pero el otro no. Dice... Acá nos decía Moyako, ¿sabía que hay un Pokérap de joven? Sí, pues está en inglés solamente. Y también solamente. El de Yoto. Bueno, de Yoto está en español, pero el de joven no, solamente está en inglés. Sí, pero el de Yoto sí hay también, entonces... Falta de Sino, falta de Yuno, pero luego los fans son demasiado ingeniosos, entonces por ahí tiene que haber alguno de cada región. Aunque con los nombres de los Pokémon actualmente ya es como que un poco más complicado. Acá dice igualmente Monchaco, el doblaje latino no sigue la traducción oficial de los juegos. El detalle es que es la traducción de España, no es traducción para Latinoamérica. Que perdóneme, pero la traducción es de España para Latinoamérica no queda. Perdóneme, pero no queda. Yo por eso juego en inglés, porque nunca me puedo quedar con los nombres en español. Se me hacen demasiado bizarros los nombres. Concurro, y no solo en Pokémon, sino por ejemplo, a mí jugar Smash en español me da mucha cosa, no es que tenga algo contra ellos, pero me da mucha cosa que digan ¡Entrenador Pokémon! ¡Entrenadora de Wii Fit! Bowsie, ¿no? Pero tú dices así Pokémon que... también en vez de Pokémon. Lo digo porque la banda se enoja. O Pokémon. Pokémon. Tú deja que se enojen. Digo Pokémon. Es que Pokémon lleva tilde en la S. Sí, pero ese, o sea, no tiene sentido porque ese logo no se hizo pensando en español. O sea. No es como que haya estado el Satoshi Tajiri, Junichi Masuda y Omori ahí andando así. ¿Cómo desde ya en español? Y van a decir, ponle una tilde porque sí, claro, tiene todo el sentido. Ah, pues no, claro que no, por Dios. Por Dios, favor, doctor García. A ver, nos preguntaba Moyaco que si el programa será de 2 horas. Sí, que yo tengo entendido son 2 horas, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente, sí, 2 horas, así que dentro de media hora estaremos concluyendo este primer programa. Ojalá les esté gustando y podamos seguir repitiendo esto todos los lunes a las 9 de la noche, Centro de México, aquí en Anime Nexus. Esperemos que podamos continuar este bonito proyecto que estamos comenzando. Dice Lilia Gain, los mejores empiezan con H, hielo y hada. Hielo probablemente, hada te lo dice. Y amor. Eso es terreno peligroso. Mi querido Zoom. Pantanoso. Terreno peligroso. Ni porta puede con él. Uy, no, ni, o sea, pones el Tetris Rap y el Poké Rap. No. Dicen, yeah, perdonen. Y ya se acabó ahí. No, es que no pude. Nos dice Frey, pero en japonés es Aku, lo cual es malvado o más tranquilamente siniestro. Aquí ya empezamos con ya el debate. Ya tiene sentido. Ya tiene sentido. Que bien afirman, es amigo del mismísimo Satanás. Estas son las 7 adaptaciones del español castellano más perturbadoras y siniestras del Deep Web. Número 2. Número 7. Para millones de personas. Para la semilla es una traducción correcta. Pero para los jóvenes que vienen del otro lado del charco, se dice recurrente, lo cual no tiene ninguna clase de sentido. Bueno, ya. Ya, volviendo al tema, volvemos al tema. Acá decía Frey, ¿por qué no se quedan otras 2 horas? Bueno, está divertido, pero ya, si nos quedamos 2 horas más sería la 1 de la mañana. Y aquí, y Zoom tienen que retirarse tempranito. Ah, aparte que luego los admins nos dirán, no acaparen, adiós, bye, con permiso, entonces... No produzcan, no produzcan. Sí, también, no queremos buscar problemas aquí en la radio también. No. Venimos empezando y ya nos van a correr. Dice Moyaco, no, perturba, no. Dijo el Dross. Perturbado. Dice Pikachu Power, un saludo a Dross, no sabía que también estaba en el programa. Gracias. Les invitamos sorpresa. Y les deseo buenas noches. Añádete a mis redes sociales. ¿Y cómo era mi libro? ¿Cómo era? Mi libro de humor negro y horror, El Festival de la Blasfemia, es todo un éxito de ventas. Para bueno, más ya. Invitaciones y lo que sea, vayan al canal de Zoom Alex 716. Tengo 2 videos hablando como Dross. Si les interesa, se pueden dar una vuelta. A ver, dice Frey. Por eso es que el Team Rocket está tan emocionado con sus movimientos Z de tipo siniestro, es decir, el mal, y ellos son los autoproclamados justicieros del mal. Oye, tiene sentido. De hecho, muchísimas gracias por este dato, lo vamos a anotar. Bueno, Pero bueno, Frey, mira esos pokedatos, bastante interesantes. Mira, mira, mira, la Pokepedia tiene también un poquito más que actualizar entonces en su... Vaya, claro que sí, siempre hay que actualizarse, pues. Siempre, hay que actualizarlo, siempre. Dice Lice, a ver, ¿quién más está aquí? Lido Sosa nos dice, bienvenidos a la radio Anime Nexus con su invitado especial, Dross. Hola, buenas noches. El Kurosensei ya está pidiendo retos para el Poké. Mira, mira, Lilia, Lilia, te hablan. Lilia, con cuidadito que te estoy viendo, ¿eh? Ah, no, Cheto. Pero lo dice por experiencia, pues. Pero bueno, sí, fin, creo que teníamos ahí también otras cositas que comentar. Ah, que bueno, hablando fuera de programa. Ok, bueno, quería comentar un dato curioso, bueno, para rápidamente del anime. Ahorita que estamos viendo la Liga Alola, ¿escucharon atentamente la voz del anunciador, el narrador de las batallas Pokémon ahora en la Liga? Sí. ¿Conocen la voz? Sí. ¿En serio? ¿Saben quién es? No. ¿No ubicaste la voz, Susi? ¿Me sorprende? ¿Suki? Me sorprende que no la hayas ubicado. Se desveló el nombre que nadie se esperaba. Ay, o sea, sinceramente, quien ya me conoce de las redes sociales, yo sé cómo me llamo, me da igual. Nadie sabía. Ay, no me equivoqué, era... Lo siento. No, pero... ¿No ubicaste la voz? Sí, yo sí. El problema es que fue Zoom quien, ¿no? No, yo no. No tengo ni idea de quién era. Bueno, como dato curioso, ahorita el narrador de las batallas de la Liga Alola es el seiyuu Yuji Ueda, quien le da voz nada más y menos que a Takeshi Brook. A Brook. Nuestro querido Takeshi, o sea, Brook se infiltró en la Liga Alola. Vaya, vaya, vaya, vaya. Porque dos chicas hay para él, principalmente. O sea, cuando empecé a escuchar, digo, suena familiar su voz. Ya cuando enfatizó algunas frases fue de, ¡ah! ¡Brook! ¿Takeshi? Pero sí. Sí, prácticamente. Pero sí, fue entonces, un detalle bonito porque él sigue... Él sigue activo en el, ¿cómo se dice? En el doblaje, pues, japonés de Pokémon. Porque también da voz a otros Pokémon, obviamente. No solamente da voz a Brook o Takeshi. Vaya, acá, vaya. Pero sí, ese era un dato. Acá nos dice Fran Pizarro que el Broadcast, esa no me lo esperaba. Pues es que sí, como dice Pink, de hecho, muchos sellos que han participado en Pokémon, no solamente como algún personaje, algún entrenador, terminan siempre participando con los sonidos de los Pokémon. O sea, ¿a poco creen que eso lo hace ahí un efecto de computador? Claro. Acá dice Little Sosa, como cuando Brook no pudo entrar a la liga, así que mejor se fue como narrador. Maravillosa jugada. Claro, claro, claro, claro. De hecho, con su Mega Steelix se hubiera ganado. De hecho, es algo que a mí como que me desanimó un poco. Digo, yo esperaba que cuando menos se mostrara a Brook y a Misty yendo a la Liga Alola por el hecho de que, pues, los hicieron interactuar mucho con la banda, o sea, dos veces. O sea, o yo también los Adelia. Esperaba ahí, o viendo cuando menos, pero bueno, tampoco se puede todo. No, pues sí. No, pero sí, mínimo yo esperaba que mínimo Delia fuera a ver a su hijo en la liga, porque pues ha ido a verlo a Lola para otras cuestiones de la escuela Pokémon. O sea, lo ve para eso, pero no lo ve para la liga. O sea, ¿qué? Es que ya su mamá es Burnett, ¿entiende? No, es que ahorita está con el Chicharito, su mamá, o sea, todo tiene sentido. O con Goku, con el que esté disponible. Pero sí, o sea, yo también entiendo lo que dicen acá mis compañeras, amigas y colegas del mundo Pokémon al respecto, que también a mí me hubiera gustado ver a antiguos compañeros de Ash viendo la liga. Es algo que también, por ejemplo, en Kalos yo reclamé mucho, porque es como Ash está ante probablemente su combate, el combate más importante de su puñetera vida, diría Héctor García, y nadie lo vio. O sea, lo único que lo vieron fue Meyer y ahí los Pokémon de los compas de Gudra. Y ya. A todos les valió 2.5 kilos de verdolaga que Ash hubiera llegado a la final. O sea, todavía en joven recuerdo que Misty lo estaba viendo en la tele. En Yoto su jefa fue a verlo. En Sino también. En Sino, ahí estaba la banda. Pero acá, nadie. y en Kalos, pues el Trovato y el otro puñetas ese que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, pues, o sea, ¿y a quién te conoce tú, este tierno? Hubiera estado interesante ver, no sé. No tienes nada, pero nada más bailas como, híjole, como tu tía en los 15 años de tu prima, la Yolanda. Pero hasta ahí, pues la neta es que a mí me hubiera gustado ver un poco más de interacción con la banda del pasado, pues. Ay. También hace la voz del papá de Mamane. Ah, caray, eso no me lo sabía. Ah, Yuyu era, sí. Vaya, vaya, vaya. Yo ahí también quería ver a Brook y a Misty en la liga, aunque sean de aguadores, ¿eh? Aguador por izquierda. Aguador por la derecha. Dice, bueno, no, había de participantes. Hubiera estado interesante, pero no, o sea, sinceramente creo que hubiera estado muy rotos. Difícil, o sea, hubieran sido de los entrenadores más difíciles de la liga y pues... Para adaptarse al nivel de la liga de Lola, Misty hubiera tenido que agarrar a Saido y Brook a, no sé, yo iba a decir a Japini, pero no, ya es Chansey. Entonces, no sé, a alguien bien X, seguramente. Ay, es que todos sus Pokémon están buenos. Y iba a decir Fortress, pero dije, no, eso también está muy roto para los chicos. Es que Alcona. Todos están bien rotos, o sea, es que eso es algo Geodude. Que sí me... ¿Ludicolo? Geodude. Pues sí. Geodude. Es que fuera de todo, Misty y Brook tienen Pokémon muy buenos. O sea, Misty su único pero era Psyduck, pero, o sea, ya vimos que... Ya puede, por ejemplo, lanzar un chorro de agua. Exacto. Y sí. Pues no sé. O sea, ya estaba, se ve que ya está un poquito más entrenado y que Misty ya le agarró el truco a Psyduck. Pero fuera de ahí, todos sus Pokémon están excelentemente bien entrenados. Entonces es como de, no, si hubieran estado demasiado rotos. Me hubiera gustado verlos, aunque sea en las gradas, ¿no? También me hubiera gustado ver a Delia, porque sí es cierto, o sea, desde Johto ya no va a verlo. Ya no le interesa. No, pues es que como estaban diciendo acá en los comentarios en el chat, decían, es que ya no le tiene confianza a su mamá, ya sabe que va a perder. Y yo de, sí. Qué triste. Dice, mamá, perdí. Dime algo que no sepa, tonto. Ay, no, qué triste. Dice Moyaco, retomé Pokémon desde la Batalla de la Frontera. Sí, tú muy bien, empieza desde ahí. Dice Frank, quizás ahora el resultado de la liga sea diferente. Y nos comenta que también sí, faltan Misty y el Brocas para apoyar a Ash. Claro. Ay, es que faltan muchos personajes realmente, pero bueno, me da por bien servida con que los vimos cuatro capítulos en la temporada después de no haberlos visto en dos años. Regiones, años. Sí. O sea, la espera dio frutos prácticamente, porque pues sin Misty tuvimos, ¿cuántos años, Pink? Casi, bueno, su último capítulo en Japón fue en el 2002 y ella apareció nuevamente en el 2017, casi 15 años sin aparecer. Bueno, su último cameo fue, de hecho, oficialmente en el 2005. Así que sí, unos 12 años, más o menos. Que no hace cameo oficial en la serie. Lo que hace falta es, primero, Max. Segundo, Bonnie. Y tercero, para rematar, el Tracy. Y así, con eso los dejamos pensando porque nos vamos con una rolita, ¿les parece? Sí, bueno, ahorita que estaban mencionando la cuestión del Pokémon, que es una canción que apareció en el soundtrack de la segunda película, de hecho la escuchamos en los créditos de la película Pokémon 2000, interpretada por Weird Al Yankovic. Es como una especie de poker rap, más o menos, porque menciona un montón de Pokémon en la canción, pero obviamente con el género de música polka. Es una combinación interesante de escuchar, así que pues para aquellos que no lo conozcan, pues les dejamos este pequeño pedazo musical cultural, Pokémon, y enseguida volvemos aquí en Anime Nexus con Pokésai. No se vayan, no se vayan. Continuamos. Butterfree, Lugia, and Caterpie, Oddish, Poliwag, Goldeen, Ellicott, and Nidoqueen, Vicky. eso fue el Pokémon con Weird Al. Creo que no. Creo que no fui la única que se puso a bailar, según estoy leyendo. Aquí dice High Hoppers agarra a su pareja y da vueltas. Igual dice Fray Dance Dance. Es que sí, es tiene ritmo. Tiene ritmo. Sí, o sea, fuera de todo que no sean oficiales y lo que no sean canónicas o originales en japonés, o sea, están muy buenas. En ese aspecto Pokémon en su momento tenía muy buena música, fuera ya de manera oficial, así que sí. Ya me acordé bien de la de Pokémon, sí, es una de las canciones que más me gustan en inglés y que no sé cómo hubiera quedado en español, así que estoy perfectamente bien con el inglés. Hay un montón de rolas buenas en inglés, sí. El Poké Tribal, cosillas así de calidad. Los turros con la cumbia de Pokémon, hay muy buenas rolas. Esas son parodias, esas son parodias, muchas gracias. Pero la que sacó el Polagor de la bicicleta, pero con Pokémon, hay muy buena rola. Más de este tipo de canciones que quizás no conozcan mucho, vamos a ir... vamos a ir dándolas a conocer aquí en el programa, en las futuras transmisiones, para que también conozcan un poquito más, ya sea de la cuestión en español, en japonés o en inglés. Aquí les vamos a estar compartiendo esos datos musicales. Datos pispiretos, vaya. Culturales. Como tus ojitos. Ay, míralo, míralo, ay, míralo, no empieza a ligar. Tú sabes quién era. Ay, no es cierto, no es cierto. A que veas. Ay, a ver. Pero bueno, pues ya que estamos en los últimos minutos del programa, yo quería ver qué opinaba la gente de un tema que generó demasiada controversia en lo que fue las redes sociales, especialmente Twitter. Sí. No me acuerdo en qué convención fue, Pink, pero creo que la el gente... Anime Expo en Los Ángeles, California. Ah, gracias. Creo que la gente que lleva viendo el mismo tiempo que uno, que ya está viejito, Pokémon, y que vio la primera película y todo, y que luego se encontró con cierto trailer donde sale una pequeña niña de cabello rosa, sabrá, y que se habrá hecho una millón teorías, bla, bla, bla. Bueno, ese tema se tocó en esta convención que nos comentaba Pink, que sí está muy largo el nombre, pero al Anime momento Expo, nada más que se empezaran al momento en que se filtraron pues ahora sí que las preguntas que se le hacían a los directivos de Pokémon, porque fue gente de Pokémon ahí, pues como que un tema en especial generó controversia. ¿Cuál fue? Bueno, para abordar más el tema, quienes estuvieron presentes fueron Rika Matsumoto, la seiyuu de Satoshi o Ash Ketchum, y también estuvo presente el director de las películas de Pokémon, Yuyama. Él ha estado presente, pues sí, dirigiendo todas las películas de Pokémon desde la primera hasta la fecha. Y pues hubo un panel de preguntas y respuestas debido a que en la convención se presentó de manera, sí, pues, sino como una premiere exclusiva de lo que iba a ser la película de Mewtwo Strikes Back Evolution, que es la primera película de Pokémon de Mewtwo contraataca que todos conocemos, pero tiene ciertas modificaciones, además de que ahora es en animación CGI. Bueno, y durante este evento lo que ocurrió durante el panel de preguntas y respuestas es que se hizo la pregunta respecto a este tráiler japonés sobre la película, donde vemos precisamente, como mencionabas, a una niña de cabello rosa, y veíamos lo que es demasiado obvio a Misty, porque pues tiene el cabello rojo, el rostro era exactamente el mismo, y también vemos a una mujer peliazul que es bueno, no, creo que se llamaba Miranda, si no me falla sí, la memoria. Sí, en la traducción se llamaba Miranda. Que es la que les comenta sobre la leyenda en la cuestión de la tormenta antes de que se embarquen a la isla en la película. Vemos a estas tres personajes en el tráiler japonés, y la pregunta era de que si la que se veía en el tráiler si era Misty, y aparentemente habían dicho que no lo era. Pero una ¿qué Misty pasó? Adulta. Exacto. si esa es la pregunta, que si la Misty que estaba ahí era una adulta, y aparentemente dijeron que no, esa no era Misty. Y eso generó mucha controversia entre el fandom, sí, combinación del gringo y el latinoamericano, vaya, porque pues, entonces, de que como que no es Misty, porque muchos, por ejemplo, es como, oye, está demasiado obvio el dibujo, uno puede venir a decirnos que esa no es Misty, por favor. Y lo que pasó es que, como había un traductor ahí, y obviamente como por, ¿cómo decirlo? Tienen que hacerlo a paso veloz, esa cuestión de las preguntas. Seguramente hubo una confusión a la hora de traducir la pregunta y se malinterpretó. Y hubo otro usuario en Twitter que también especificó eso. Que preguntaba, antes de que fuera el panel, cuando hubo una sesión de autógrafos, había hecho la pregunta y de hecho llevó una fotografía. Pues sí, una imagen impresa de la niña y de Misty, y preguntó más que nada si la niña había tenido algún papel especial, la niña pelirrosa. Que si tenía mayormente una relación con Misty, ¿no? O sea, preguntó específicamente si esta niña tenía alguna relación con ella. Y ella señaló en la hoja, en la imagen que llevó impresa, a la niña para que se entendiera a quién se estaba refiriendo, y le dijeron que no, o sea que prácticamente la niña era sencillamente un personaje más, ¿cómo dijeron? Another little cute girl of Pokémon, o sea, otra pequeña niña linda de Pokémon, no tiene ningún tipo de relación con Misty. Ahora, creo que aparte, ella aprovechó, porque fue una chica, ella aprovechó para preguntar, más o menos no me acuerdo muy bien cómo estuvo el asunto, pero señalando a Misty y preguntó que si era Misty como tal, o sea, si era una Misty adulta. Y como que creo que ahí ya hubo una mejor interpretación de la pregunta, se tradujo mejor, no estoy muy segura, o quién fue primero, pero ahí como que, no me acuerdo si fue Yuyama, creo que fue Yuyama el que respondió, Pink. Sí, pero sí, o sea, lo único que decía es que no era una Misty adulta, pero no estaba negando que fuera Misty. O sea, nada más decía que no era una Misty adulta, no older Misty. Uy, embarazo adolescente. No, o sea, ya con decir que no tiene relación con Misty, ya te dice que no. Ah, ya. Se cansa todo, olvídenlo. No, evidentemente esto sí tiró muchas teorías, hasta las más bizarras, porque no solamente era de que sí, la hija de Ashimisti, no, o sea, esa teoría desde hace mucho que se había desmentido. Había otra incluso más bizarra, que casi que creo que se tomaba como creepypasta, que algo tenía que ver ahí Mewtwo. Sí. No sé si alguno de los del chat conocía esa historia. Misty mamá luchona, como dicen por ahí. Pero ya desmintió prácticamente todo eso. O sea, la niña es un personaje más genérico que nada más estaba como para representar a la pequeña infante de la canción con quien estaban cantando. Y ya Misty, pues no sé realmente cuál era el punto de que estuviera ahí. Pero el punto es que esa pregunta, que por la barrera del idioma se malinterpretó después, generó una controversia increíble, porque decían, a ver, ¿cómo que esta persona que se parece literalmente a Misty tiene el diseño de Misty y no es Misty? Entonces hubo un revuelo enorme en Twitter. Yo no sé si alguno de los del chat lo vio, pero había mucha gente que estaba ya, ahora sí que llegando al punto de la burla y de los insultos con la gente que decía que sí era Misty, entre otras cosas, ¿no? O sea, ahora sí que, como dijimos en alguna ocasión, o bueno, yo lo vivo diciendo, el fandom haciendo gala de su materia gris. Sí. Ay, el fandom de Pokémon. Bien bonito, que es como siempre. Bien respetuosito. Porque ya nos ha dado sorpresitas el Betito fandom, ¿verdad? No, casi no. De hecho. Es que Misty tenía una con Mewtwo, pero para traer a Amber a la vida o algo así. Estaba demasiado bizarra esa teoría, pero sí, Lilia, prácticamente era esa. Nos dice acá Fran, como siempre, problemas de traducción. Exactamente, fue la barrera del idioma. Nos dice Frey, la hija de Red. He dicho, puede ser, nunca han dicho que no sea hija de alguien. Fran, pues sí. Pizarro dice, sería un clon de niña del corto donde nace Mewtwo, creo. Probablemente también tenga que ver algo con Amber. Acá Sky nos dice, es un dito haciendo de Misty, ya con la película de Detective Pikachu puedo creer cualquier cosa. La hija, ¿sabes de quién es la hija? ¿Eh? Aquí lo voy a revelar en directo de quién es la hija. A ver. Obviamente es hija de Javier Hernández Balcázar, a.k.a. El Chicharito. Todo el mundo lo sabía desde un principio, el pelo la delata, o sea, es el mismo color. Mira, ponte a pensar, Chicharito ahorita tiene el pelo naranja. ¿De qué color es el pelo de Misty? Naranja. No escuché, ¿de qué color? Naranja. ¡Coincide! Todo tiene sentido, banda, todo tiene sentido. Chicharito es nuestro salvador, es nuestro pastor. Pero él solo dice que pensemos en cosas chingonas y eso no nos lleva a nada. Y lo pensamos y mira, es que resultó siendo Misty. ¿Se pensó? ¿Qué hizo? No, bueno. Ya no sé qué pensar. Yo tampoco, ¿eh? No nos estás ayudando. Sweet. Acá van a surgir un montón de comentarios. Acá nos decía, nos dice Lilia, dice que sepa ese como tráiler por disculpas de lo que pasó con Porygon. Ah, ¿verdad? Que pues este tráiler se lanzó en el 98, que eso fue obviamente en diciembre del 97 fue cuando ocurrió el incidente con el episodio de Soldado Eléctrico Porygon. Que de hecho la culpa era de Pikachu en ese episodio, sí, por las técnicamente efectos de luces que hicieron en ese episodio. Porygon no tuvo nada que ver. Oye, de pero hecho, te pones a pensar, entonces eso ya tendría sentido de por qué Pikachu está ahí y por qué es demasiado cariñoso con la niña. En parte sí. Digo, ya sería sentido, normal, ¿no? Si fuera uno o si fueran dos. Pero 700 no es coincidencia. Así decía Josué Irión al respecto del episodio de Porygon. Se los dejo de tarea, investiguenlo. Muy bonito. Para el próximo lunes. Exacto. Evangelícense. Hay que dar tarea, amigos. Pero acá ver, nos decía, decía Lilia, hablando de ese corto, ¿no está doblado el cuento de Amber? En español creo que no. Está en inglés, sí, pero en español. No, en español no. Dice Julio, chicos, por favor repitan su programa en las mañanas. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te hago entender que no podemos? A menos que alguien pase el programa grabado, pero. No, creo que no. Está yo muy siempre difícil. Grabo estos programas, pero bueno. Ahí podemos no sé averiguar, ahí veremos es cómo que nuestros horarios no nos lo subir permiten los podcasts en la mañana. En este programa. Pero igual sí se puede pasar una repetición, pero pues eso no corre por nuestras manos. O sea, eso bueno, se tiene pues que ahí por averiguaremos. Averiguaremos qué se puede hacer en todo caso. Ahí veremos qué nos dice el sensei. El Chicharito es sí, un Saiyajin. No es un Saiyajin, es un dios. Porque es Samas, a final de cuentas, en cuerpo de un Saiyajin, que es Satoshi. O sea, todo tiene sentido, o sea. ¿Qué dice Moyako? Amber, el que iba antes a la película original de Mewtwo, encontré una radionovela con algo parecido. Sí, prácticamente eso. Radionovelas, estamos en el 94. A ver, ¿qué más nos están comentando por acá? Ya para leer los últimos comentarios, porque nos quedan 3 minutos. Dice Moyako, Porygon es inocente. Sí, yo también digo que es inocente. Pero es que, bueno, no sé cómo estuvo, cómo era la televisión en ese entonces, pero es que... Vaya, yo he visto ese capítulo como millones de veces y pues estoy totalmente bien, entonces no sé. Es en parte porque los niños en ese entonces pues todavía veían demasiado cerca la televisión y fue de hecho a partir de ese episodio que actualmente en todos los animes siempre ponen la leyenda antes, cuando empieza un capítulo, que tienen que estar sentados en una estancia prudente del televisor para que no pase ese efecto de las convulsiones que tuvieron los niños en su momento. Y aparte que pues que la vean la televisión con la luz encendida. Sí, bueno, sí, prácticamente también es eso. Bueno, creo hagamos que una por ahora novela. Bueno, eso lo dejaríamos para la siguiente ocasión. Queremos nuevamente agradecer a todo el mundo que nos estuvo escuchando en estas 2 horas. Agradecer su presencia aquí en el chat o para todas las personas que nos estuvieron escuchando, ya sea desde su dispositivo en la computadora o en su celular. Muchísimas gracias por sintonizarnos, esperemos que les haya gustado esta primera transmisión de Pokesai y pues esperamos seguir aquí presente todos los lunes a punto de las 9 p.m. de México, aquí obviamente con Suki 90, su Ale, su servidora Pintar. Y pues, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, primeramente del programa nos pueden buscar en Facebook y en Twitter como Pokesign. Bueno, en Twitter es @pokesignmx y en Facebook sería facebook.com/pokesignmx también. Y también hay un grupo ahí para que también lo puedan buscar y también se puede integrar a este nuevo grupo del programa. Ahí está. Y pues nuestras propias redes sociales, empezamos por Suki. Bueno, chavos, a mí me pueden encontrar, evidentemente en YouTube me pueden encontrar como 90Suki, en Twitter me pueden encontrar como @90Suki con doble I latina al final, y bueno, mis páginas de Facebook, creo que ya no encuentran con arroba, pero como 90Suki o Suki90, cualquiera de los dos. Y pues en las páginas, en el grupo ahí prácticamente de PokeSign que tenemos en Facebook, ahí me pueden encontrar. Me tardo un poquito en responder, pero respondo. Entonces, pues bienvenidos sean a mis redes sociales. A mí me pueden encontrar como SumaAlex716 en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde ustedes gusten. Voy a estar como SumaAlex716. Pásenle a la barriga. 716. Z-O-O-M-A-L-E-X 716. Pink, ¿tus redes? Bueno, tanto en Facebook y en Twitter. Bueno, sí, Facebook, Twitter y YouTube me pueden buscar como PinkstarDLily. Ahí me pueden encontrar, así como también tengo mi nick en el chat IRC de Anime Nexus. Y pues nos queda más que desearles una muy bonita noche, que descansen. Esperemos haber empezado esta semana con el pie derecho, ahora que ya se aproxima el martes. Y pues con eso estaremos concluyendo ya el primer PokeSign. Nuevamente muchas gracias. Nos despedimos con el tema de Tide Wild de Rika Matsumoto, que es también como un trabalenguas japonés, pero tiene un ritmo muy bueno. Así que esperemos que les guste esta rola. Y pues con esto nos estaríamos escuchando. Y escuchando, nos estarán escuchando el próximo lunes, igualmente a las 9 p.m. aquí en Anime Nexus. Esto fue el PokeSign. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Adiós. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense. Besitos, abrazos. Bye. Este programa continuará. Continuará. そしていつかこう